Consulta Médica. Y seguimos con más de A Tu Salud, la revista, y lo hacemos con la doctora Susana Misticone, que nos acompaña en la sección de consulta médica para conversar sobre el vitiligo. Muy buenos días, Susana, gracias por estar con nosotros. Buenos días, María Laura, un gusto estar en tu programa nuevamente. Para aquellas personas que quizás desconocen esta afectación de la piel, ¿qué es el vitiligo? El vitiligo es una enfermedad de la piel que se caracteriza por unas manchas blancas, es decir, la piel va perdiendo su color porque las células de la piel que producen el color, la melanina, pues se van dañando o muriéndose y van produciendo este tipo de manchas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en las manos, en la cara, en los pies, en cualquier parte de la piel, inclusive hasta las mucosas, o también, digamos que aclarar el color del cabello. ¿Es una condición genética, doctora? Pues sí, tiene que ver la parte genética, tiene que ver la parte inmunológica en los pacientes, es decir, son enfermedades de la misma persona, y sobre todo quisiera que quede claro que no es una enfermedad contagiosa, es decir, no se pega, porque mucha gente a veces ve a estos pacientes por la calle y se puede asustar pensando que es que eso se va a contagiar, y para nada, es simplemente una enfermedad de la piel. Ahora bien, ¿qué tipo de personas son más propensas a padecer esta enfermedad? Obviamente hay un componente genético, pero ¿qué circunstancias pudieran presentarse para que el sistema inmunológico actúe de esa forma atacando nuestra piel? El vitiligo puede ocurrirle a cualquier persona, pero uno de los factores más importantes que tiene que ver con el vitiligo es el estrés. De hecho, es muy frecuente que después, por ejemplo, de una pérdida familiar o de un estrés muy grande para una persona, haya una aparición del vitiligo, y sobre todo en los niños está bien relacionado con esta parte del estrés. Y también hay factores hormonales, problemas hormonales, por ejemplo, sobre todo con la tiroides, que también pueden hacer o inducir esta enfermedad. Ahora, dicen que los hombres son más afectados. ¿Qué tan cierto es esto? No, puede estar, en realidad no hay un aumento más por los hombres. Puede afectar a cualquier edad y a cualquier sexo. A ver, ¿se puede detener su avance? ¿Hay forma de controlar el vitiligo terapéuticamente? Sí, existen muchos tratamientos y que son bastante efectivos. En principio, lo primero que solemos hacer es colocar tratamientos tópicos, es decir, con cremas con esteroides, con unos medicamentos que se llaman inhibidores de la calcineurina, con protección solar, y ya después se van utilizando otro tipo de herramientas. Por ejemplo, tenemos tratamientos con láser excimer, con luz ultravioleta, e inclusive hay tratamientos hasta quirúrgicos, es decir, podemos hacer hasta unos injertos de células de la piel para que vuelva otra vez el color. Con todo y esto, la gran mayoría de casos evolucionan muy efectivamente, pero puede haber un pequeño porcentaje de personas que tiendan a tener esta enfermedad como crónica, y hay ciertas partes del cuerpo donde a veces son más difíciles de tratar, como por ejemplo las manos. Pero definitivamente siempre el dermatólogo va a llevar el caso y va a tratar de ayudar a los pacientes. A ver, de no ponerse en práctica o aplicar terapéuticamente cada una de las herramientas que usted ha mencionado y enumerado, ¿qué pasa en el paciente? ¿El vitiligo es una enfermedad que pone en riesgo la vida de la persona o compromete otros sistemas del cuerpo? Absolutamente no. Es una enfermedad que solamente afecta la piel. Pero quisiera decirte que hay casos muy extensos. Hay veces que el vitiligo ha blanqueado casi completamente a la persona. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros, en vez de volver a pigmentarlo, es decir, en vez de ponerle otra vez su color en la piel, tratamos con otros medicamentos también tópicos de despigmentarlos completamente. Caso famoso, por ejemplo, lo que hizo Michael Jackson, que empezó a tener vitiligo y después simplemente se blanqueó completamente. Yo pensé que él se había blanqueado porque era su ambición, pues, tener este color de piel, y no sabía que sufría de vitiligo. Michael Jackson sufría de vitiligo, por eso es que él usaba los guantes emblemáticos de Michael Jackson, y era para tapar sus manchas blancas que tenía en la mano. Evidentemente, después quiso blanquearse ya por una ambición de cambiarse de color, pero él sufría de vitiligo. Ahora, pregunto, ¿qué tan afectadas pueden sentirse las personas por sufrir de vitiligo? ¿Se requiere de algún manejo psicológico también para poder entender la enfermedad y que el mismo estrés emocional que genera esto no les complique más en su condición? Absolutamente. Como todas las enfermedades de la piel, la parte del rechazo social suele ser muy grande. Igualmente, las pacientes que sufren de psoriasis o que tienen otros tipos de enfermedades de la piel, porque si uno evidentemente sufre del corazón o si sufre de los pulmones, cuando va caminando por la calle no se le ve nada. Pero todo aquel enfermo de la piel se nota. Y hay veces que las personas pueden ser crueles o simplemente rechazar a este tipo de pacientes y por supuesto esto empeorar su condición psicológica. Muchas veces en ciertos pacientes, sobre todo cuando son niños o adolescentes, recurrimos también de la mano de los psiquiatras que nos ayudan a hacer terapias antiestrés para estos pacientes. Bueno, Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que es bastante lo que aprendimos de tu mano con respecto al vitiligo. Por favor, danos tus redes sociales para que las personas que tengan inquietudes pues puedan comunicarlas directamente. Cómo no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Me pueden conseguir por arroba dermamisticone en Instagram o por arroba lamisti en Twitter y mi página web es www.susanamisticone.com, donde está toda la información y los teléfonos de contacto. Muchísimas gracias a la doctora Susana Misticone por habernos acompañado en el programa de hoy para hablar sobre el vitiligo. Su página web, de allí podrán encontrar toda la información, www.susanamisticone.com.